El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa. Esto es Punto Diverso, por supuesto, el encuentro con las diversidades, un programa hecho por la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM Radio Casa de la Cultura y también por www.casadelacultura.gov.es. Así que, bueno, pues esta tarde de lluvia un poco fría que nos cogió de sorpresa, ya estamos aquí arrancando nuestro programa para también acompañarles en esta tarde que seguramente estarán ahí sentados escuchándonos, disfrutando, mientras por afuera se cae el cielo. Ricky, ¿cómo estás? Estoy con un amigo muy muy querido, quien nos estará acompañando algunos programas aquí en Punto Diverso. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Es un gusto, un placer verdaderamente grande poder estar aquí en la Radio La Casa de la Cultura, poder compartir este espacio contigo y poder conversar de los diversos temas de los que vamos a hablar, ¿no?, en este programa. Además, me gustaría mandar un saludo a los amigos que me oyen aquí en el Ecuador y a los amigos que ojalá me están oyendo allá en los Estados Unidos a través del Internet. Hey, how's everyone doing? Eso bien, acá tenemos, por supuesto, a través del Internet nos escuchan en todo, nos pueden escuchar en todo el mundo, ¿no? Así que un saludo también acá. Punto Diverso también se vuelve bilingüe ahora. Así que, bueno, hoy les teníamos un programa, como hoy es martes, de salud. Hoy les tenemos preparados un tema muy interesante, bastante emocional, diría yo, pero al mismo tiempo muy importante para nuestra salud. Y es que precisamente el día de ayer, 13 de abril, además de haberse celebrado el Día del Maestro en el Ecuador, a quien también les mandamos un fuerte saludo, a quien todos los maestros y maestras que también son de la diversidad sexogenérica, que son educadores y que son también gays, lesbianas, bisexuales, y que, bueno, muchos de ellos quizás lo evidencian, muchos de ellos quizás por cuestiones de trabajo lo tienen que ocultar, o en algún caso es favorable, han sufrido alguna discriminación también como profesores por parte de compañeros o de alumnos, ¿no es cierto? Pero, bueno, un fuertísimo saludo a todos esos docentes que lo hacen de corazón. Pero también el día de ayer se celebró internacionalmente el Día del Beso. Ricky, ¿tú sabías, o tú sabes, más bien dicho, por qué se celebra el Día del Beso? La verdad no tengo ninguna idea. Bien, pues resulta que se celebra el Día del Beso precisamente por todos los beneficios que significa el beso, ¿sí? Y hoy justamente les queríamos aprovechar para darles de estos temas y también para hablar de algunos riesgos que pueden haber en la salud cuando das un beso, ¿sí? Así que este es el tema de hoy, pero ¿qué tal antes de continuar con nuestro programa? Nos vamos con algún tema musical, ¿sí? Así que cuéntame tú, Ricky, ¿cómo, antes de iniciar y antes de irnos con la canción, tú cómo aprendiste a besar? A ver, no sé, no, la verdad no me acuerdo, yo creo que fue algo natural, ¿no? Un instinto que el rato que se dio nada más. Pero, no sé, tal vez alguna vez, por experiencia, más que todo debe haber sido por experiencia, ¿no? O lo que uno ve en la tele, en las películas, y siempre en las películas no se ríen porque le están enseñando a la hermana, alguna cosa así como besar, ¿no? Entonces ahí supongo que uno va aprendiendo, pero yo creo que en verdad es algo instintual, ¿no? Algo que viene de uno mismo. Ajá. Y que cuando se da la oportunidad. Exacto, y quizás uno no sabe, ¿no? En realidad ni tampoco tiene conciencia de cómo es que aprendí a besar. Y quizás sí, ¿no? Como tiene que ver mucho con lo que nos mencionaste, cómo aprendiste, lo que viste, a quién viste, a tus papás inclusive. Pero hay una parte original en todo esto, y es la sensación y el placer del beso. que justamente nace con el tema de la lactancia, que es justamente ahí cuando se despierta en ti tu sensibilidad a los besos, wow, tu placer en los labios, ¿sí? Es ahí en la lactancia cuando nace este placer en los besos. Pero bueno, más detalles interesantes, ahora sí vamos con un tema musical y regresamos más con más información acerca del beso aquí en Punto Diverso. Bien, amigos y amigas, estábamos escuchando ya el tema Algo de U2, de la banda U2. Así que, bueno, para continuar con nuestro programa de hoy y el tema que es justamente el beso, precisamente porque el día de ayer se celebró el Día Internacional del Beso. Y vamos a hablarles un poquito acerca de algunos beneficios que tiene esto de dar besos. Y es muy conocido, pues, que dar un beso es una de las sensaciones más deliciosas, más interesantes, saludables inclusive. Está demostrado médicamente que es un liberador de hormonas y un estimulante del humor. También, aparte de ser una actividad bastante divertida y una buena forma de conectar con alguna persona que te importa, ¿no? Es decir, desde el beso en la mejilla con tu amigo, con tu madre, con tu padre, hasta el beso con tu pareja o con algún alguien que te gusta. Bueno, no sé, cualquier tipo de relación que se pueda dar, ¿no? Y en la que haya un beso. Y resulta, pues, que precisamente besar es íntimo, ¿no es cierto? Es justo ahí donde te encuentras. Dice precisamente Andrea de Mirjan, que es autora del libro Besos, te dice que justo ahí es cuando te encuentras en el espacio de tu alma, ¿no? Llega al centro de tu corazón y tu espíritu, porque es una forma preciosa de expresar y recibir amor y afecto. Entonces, el beso, una forma de expresar afecto, es también, tiene muchos beneficios a la salud. Y dice que en este libro de esta autora, Andrea de Mirjan, dice que un beso al día realmente te puede tener alejado del médico. ¿Y esto por qué? Primero, por ejemplo, porque el beso te ayuda a reducir la presión arterial. Besarse no solamente es bueno para el corazón de manera emocional, sino que también mantiene un entrenamiento anatómico, ¿no? Porque se dice que besar apasionadamente aumenta tus latidos de forma saludable y ayuda a disminuir la presión sanguínea, ¿no? Tus vasos sanguíneos se extienden, tu sangre fluye de una manera forma buena y firme, y de esta manera llega a todos tus órganos vitales. Otro beneficio también del beso es que elimina los calambres y dolores de cabeza. Entonces, esta autora de este libro Besos te dice que las personas deberían cambiar su dicho, ¿no? Y es que muchas personas dicen, ¿no? Hay que reemplazar la excusa de "esta noche no, querido, me duele la cabeza", por más bien reemplazar por "cariño, tengo dolor de cabeza, dame un beso". Me parece buena idea. Sí, entonces idea. En vez, más bien, el dolor de cabeza se podría quitar con una buena sesión de besos, con unos cuantos besos y cariños. Así que a dar besos también cuando alguien tenga dolor de cabeza. Otra también es que el besar te amplía tus hormonas de la felicidad. Es decir, si te sientes estresado, deteriorado, besar un poco verdaderamente es algo que una persona necesitaría para poder sentirse mejor. Esta autora del libro dice, te relaja, te restablecerá, te revitalizará. Los químicos del cerebro que te hacen sentir bien comienzan a propagarse, como son las hormonas de la serotonina, la dopamina, oxitocina, cosas que puedes obtener también cuando te ejercitas, ¿no? Y el beso también es una especie de ejercicio que además influye mucho en tu situación emocional. Y es por eso también que el besar te puede quemar calorías. No se puede comparar, obviamente, con un ejercicio de 30 minutos de CrossFit o de trote, ¿no es cierto? Pero una sesión de besos vigorosa puede quemar de 8 a 16 calorías por beso. Besar y hacer el amor puede ser un ejercicio también vigoroso y no tiene por qué ser una sesión de besos de 10 horas tampoco, ¿no? Es decir, una sesión de besos moderada, ¿no? Pero que esto definitivamente podrá ayudar a la quema de calorías en este caso. Otro beneficio también que tiene el beso es elevar el autoestima. Un estudio alemán descubrió que los hombres que recibieron un buen beso jugoso de sus esposas antes de salir para el trabajo, resulta que hacen más dinero. Si, por ejemplo, una persona sale feliz de su casa, es más productivo en el trabajo porque no se siente emocionalmente angustiado o angustiada. Entonces, dar un beso antes de salir e ir al trabajo es muy beneficioso para que tú puedas tener un día mucho más productivo. A muchos parece que le hace falta los besos, porque tanta gente que uno ve triste, enojada, cuando uno va a hacer algún trámite hay que darle un besito mejor, creo. Exacto, recomendarle la terapia del beso, eso sería lo ideal para todas esas cuestiones de situaciones de estrés que se puedan dar, ¿no? Cuando una persona tenga. Otra forma también, otro beneficio de tener el beso es saber escoger a tu pareja, ¿no es cierto? No sé, ¿tú alguna vez escogiste alguna pareja dependiendo de cómo bese? Bueno, o sea, es algo difícil, ¿no? Porque cómo escoges, o sea, primero tienes que besarte con la persona, decidir si te parece para seguirte besando, ¿no? Entonces es un proceso medio complicado, pero más bien yo creo que si he encontrado a alguien que no besa bien, más bien me he dado yo la oportunidad de enseñarles, ¿no? De cómo, cómo besar correctamente. Exacto, el Ricky le dio en el punto exacto de lo que nos recomienda precisamente esta autora del libro Besos, Andrea de Mirjan. Besar justamente sirve para poder medir la compatibilidad con una pareja. Puede ser una excelente forma de comprobar esta compatibilidad, porque obviamente antes de tener un contacto mucho más íntimo, primero está el beso. Sin embargo, no necesariamente el primer beso es el que vaya a dictaminar que tengan una buena química, ¿no? Sino como tú bien dices, quizás al segundo, quizás al tercero, quizás hay que enseñarles o indicarles cómo te gusta que a ti te besen, ¿no? Entonces, esto también es una forma de experimentar y también de medir la compatibilidad con una pareja, ¿no? Y yo creo que también el primer beso, si es que es así como bien como que llegas a tener una buena compatibilidad, yo creo que es una buena señal de que esa persona puede ser compatible contigo. Definitivamente, sí, el beso. Creo que es una buena señal. Sí, el beso y el primer beso definitivamente yo creo que nos da a conocer si podemos seguir en adelante, ¿no? Exacto. Y bueno, y para último también tenemos acá otro beneficio otro beneficio para la belleza de las personas. Pues resulta que besar también te puede dar un estiramiento facial. Según esta autora, un beso profundo puede darle forma al cuello y a la línea de la mandíbula, los cuales a menudo son zonas un poco problemáticas para aquellos que les preocupa el verse más viejos, ¿no? Entonces, tu boca tiene varios músculos faciales y cuando estos músculos intervienen en un beso, puedes tensarlos y de esta manera tonificarlos, ¿no? Es decir, es muy conocido que en los músculos tenemos un sinnúmero de... En la cara, perdón, tenemos un sinnúmero de músculos y al momento de besar se ponen en ejercicio todos estos músculos, varios músculos de la cara, ¿no? Entonces, imagínate, cuando das un beso ejercitas también los músculos de tu rostro, así que para evitar el envejecimiento. Así que como tú ves, tenemos varios beneficios, más de 8 beneficios que puede tener el dar un beso. Me parece muy bien, hay que dar más besos. Así es, un buen tratamiento, la terapia de besos. La besoterapia, ¿no? Existe la besoterapia también. Ah, sí, no conocía. Así que bueno, ¿qué tal si antes de continuar vamos también con otro tema musical? Y vamos a regresar ahora en cambio. Bueno, hemos decidido hablar un poco primero de lo chévere de los besos, de la parte de beneficiosa de los besos. Pero al regresar vamos a hablar un poquito también de los riesgos que pueden tener el dar un beso, ¿sí? Algunos riesgos en tu salud que puede tener dar besos. Así que vamos con un tema musical y ya volvemos aquí en tu programa Punto Diverso. Yeah. Bueno, y regresamos luego de esa canción bastante, y creo que acorde al tema que estamos hablando respecto al beso. Y bueno, habíamos ya hablado un poco de los beneficios que tiene el dar un beso, el besar a una persona, ya sea en la mejilla, ya sea en la boca, ya sea de amor, ya sea de amistad, por cualquier razón que tú quieras dar un beso. Pero resulta que también el beso, aparte de ser todo esta, todo tener todos esos beneficios y ser una un verdadero ejercicio para tu, para tus emociones y para tu y tu cuerpo, también puede tener algunos riesgos, ¿no? Y es justamente lo que muchos llaman el encanto con riesgo, ¿sí? Suele ser, ¿no es cierto? El beso uno no podría verlo como algo riesgoso, ¿no? Algo como, es una parte, es una expresión de afecto, es algo que quizás no... ¿Por qué tendría que ponerte en riesgo? Pero resulta que el contacto entre bocas, la saliva y los fluidos pueden acarrear algunas complicaciones, desde infecciones leves como hasta algunas infecciones crónicas. Y bueno, con Enrique hemos traído algunos de estos ejemplos, ¿no? Enrique nos comentaba tras micrófonos que algo muy común, por ejemplo, allá donde él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, es la mononucleosis, ¿no? Que es conocida como la enfermedad del beso, exclusivamente conocida como de esta manera, porque su principal vía de transmisión es la saliva. La mononucleosis es una infección viral, es decir, causada por un virus, con alta incidencia en adolescentes. Los síntomas, explica la clínica Mayo, que es justamente donde sacamos la información, son, por ejemplo, entre otros, la fatiga, la falta de apetito, el dolor de cabeza y fiebre alta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El descanso. La clave para recuperarse de la mononucleosis es descansar mucho y hacer gárgaras con agua y sal para aliviar la irritación de la garganta, porque es lo que causa, ¿no? También tomar acetaminofeno o ibuprofeno para la fiebre y el dolor de cabeza, indica justamente esta página de la clínica Mayo, ¿no? Entonces se puede a veces tardar meses en volver a tener la energía habitual. Entonces, básicamente lo que hace es un poco debilitarte, ¿no, Rick? Claro, es muy común en universidades ya en Estados Unidos. Inclusive la vacuna es obligatoria en algunas universidades. Y lo más horrible, digamos, es que el virus permanece dentro de ti de por vida y puede reactivarse en algunas situaciones, ¿no? Entonces, siempre es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno de los riesgos. Así es, ¿no? Bueno, eso es, de hecho, toda la por así decirlo, la opción de los virus, ¿no? Los virus nunca vas a poder eliminarlos totalmente de tu cuerpo, sino que siempre van a estar ahí. Puedes eliminar o puedes bajar el virus siga aumentando, siga infectando, ¿no? Pero no puedes detener o no puedes hacer que salga de tu cuerpo. ¿Qué otro riesgo tenemos, Ricky? Bueno, otro riesgo son las verrugas. Y las verrugas son causadas por un virus comúnmente conocido como el del papiloma humano. Y la verdad es que el PVH, o el virus de papiloma humano, es altamente contagioso. Inclusive solo tocar a alguien que tenga el virus puede pasarte al cuerpo. También es algo muy común, ¿no?, estas verrugas. Y en ciertos casos pueden ser muy peligrosas, porque sí hay unos tipos que pueden causar cáncer. Ajá, inclusive, ¿no?, ya cuando se de pronto una de las mayores causas del cáncer intrauterino en las mujeres, ¿no? Pero bueno, esto también puede suceder en los besos, ¿no? Y es que el contacto piel con piel ya puede conllevarte a eso. Vamos con otra, la gingivitis. La gingivitis, aunque es una enfermedad bacteriana que afecta la placa dental y no se define como contagiosa, según la American Dental Association, si besas a una persona con gingivitis y no cuidas tus dientes, las bacterias que llegan de visita a tu boca pueden también empezar a lesionarlos, ¿no? Entonces es muy importante respecto a esto mantener una higiene bucal. Es decir, cualquier persona debe tener una buena higiene bucal. Y con mucha más razón si de pronto besaste a alguien que tenía gingivitis, ¿sí? ¿Qué otro tenemos? Ah, las caries. Las caries, por el hecho de ser causadas por bacterias, pueden transferirse durante un beso. Entonces siempre es un poco riesgoso. Sin embargo, la saliva, en realidad sea propia o ajena, es algo bueno, algo saludable, e inclusive te puede ayudar a luchar contra las bacterias y los virus. Gracias, muchas gracias. Listo amigos. Bueno, entonces, esto es un poco lo que les hemos querido contar esta tarde. Así que bueno, Algo con lo que te quisieras despedir, ya para cerrar el programa. Bueno, ha sido un gustazo estar aquí. Ojalá hayan aprendido algo. Y ha sido súper chévere compartir contigo, Javi. Súper bien. Así es. No, seguramente estaremos haciendo muchos otros programas más interesantes. Ya saben, aquí en este espacio de salud todos los martes en tu programa Punto Diverso. Así que, bueno, me despido. Nos estaremos escuchando el día de mañana igualmente a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao.